De un grande a otro grande nos vamos. Uno todavía en actividad, porque está del otro lado alguien que con la pelota, como dice el Hugo Sánchez, hace un chiche. Ay, y tomá. Le dice chiche. ¿Cómo te va, Daniel Farabelo? ¿Qué decís? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? ¡Feliz año! Gracias, igualmente. Felicidades para todos. ¿En Cañada? En Cañada, en Cañada. ¿Cómo están las cosas en Cañada? ¿Está tranquilo todo? Todo tranquilo, todo tranquilo, como siempre. Bueno, ¿y cómo estás vos en familia? ¿Cómo es tu situación actual? Bien, bien, bien, todo bien. Estoy de Reyes Magos ahora. ¿En un rato? Sí, sí, estoy esperando que se duerman para... Y en el medio llevamos nosotros para molestar. Para dejarnos entrar a los reyes. ¿Y qué hay? ¿Qué trajeron los reyes? Y no puedo hablar mucho porque estoy más cerca de... Estoy vigilado. Estás vigilado, está bien, está bien. Agua, agua y pasto hay. Agua y pasto hay. El noveno piso estamos preocupados porque vivo en el noveno piso y no sé cómo van a subirlo los muchachos, pero bueno. Abrite una ventana. Ascensor. Y sí. Y si algo vamos a hacer, algo vamos a inventar. Una pregunta clave en estos días: ¿hay luz? Sí, sí, por suerte. Por suerte acá no hubo ese problema. Y bueno, la verdad que se vivieron momentos difíciles en todo el país, pero por suerte, como te digo, siempre acá, siempre tuvimos ese privilegio que bueno, que muchos no pudieron tener. Así que. Que creo que el calor es soportable, pero bueno, cuando ya te faltan los servicios ya es un poco difícil, pero bueno, como te decía antes, lo bueno es que nosotros no tuvimos el problema. Bueno, ¿y cómo estás vos físicamente y cómo estás esperando esta última parte del campeonato? Bien, bien, muy bien. Hemos tenido vacaciones a partir del 17 hasta el 2 que nos volvamos a juntar. El cuerpo técnico nos dio todos los días libres, pero bueno, tenemos un trabajo a cumplir y bueno, lo cumplimos y volvimos el 2. Bueno, ahora esperando el partido del miércoles que bueno, contra un rival que viene mejorando mucho, como el 9 de julio de Lolita. Daniel, ya es tu segunda temporada en Sport después del regreso de largos años en Europa. ¿Cuál es tu balance hasta el momento? ¿Estás contento? ¿Se cumplió más o menos lo que esperabas? ¿Cuál es tu lectura hasta el momento de tu vuelta al básquet nacional? No, muy bien. Creo que el año pasado hicimos una buena liga, que fuimos bastante bien hasta que el físico aguantó. Éramos un equipo muy corto y bueno, pero dentro de todo fue muy buena. Y este año más o menos venimos haciendo lo mismo que el año pasado y bueno, siempre con la tranquilidad de jugar en casa y disfrutar los últimos cartuchos que tengo para tirar. ¿Qué edad tenés ya, Dani? 40. Estás hecho un pibe, Sí, depende, ¿para qué? Sí, para todo. Yo te veo jugar y la verdad que los dos partidos televisados jugaste realmente a un nivel increíble. No, bien. Físicamente, bueno, con los achaques lógicos de la edad, pero bueno, mentalmente estoy bien, no me cuesta ir a entrenar, pero bueno, que ya está la decisión tomada de bueno, cuando termine esta temporada de dejar y bueno, ya a disfrutar de otras cosas. Creo que le he dado muchísimo a este deporte, el deporte me ha devuelto tantísimas cosas, así que bueno. Es una decisión tomada y bueno, creo que la vamos a respetar. ¿Dejás este año entonces definitivamente el básquetbol? Sí, al menos jugado. Creo que bueno, que el físico ya me pide que descanse, que bueno, termino con varias fatigas después de los partidos, así que bueno, creo que bien. No, pero bien, contento con todo lo que estoy viviendo estos últimos años, disfrutando bueno acá en Cañada de Gómez, que tengo muchísimos amigos, y bueno, disfrutando dentro de la cancha, que es lo que más a uno le gusta hacer. Recién decías tu último tiempo de básquet jugado. ¿Estás pensando en ser entrenador, en seguir ligado al básquet? ¿Qué pensás para el futuro? Sí, eso está. Hice los cursos este año en Rosario de nivel 3 que te exige la ENEVA, después bueno seguí cursando los cursos que restan y bueno sí, siempre estaré vinculado al básquet, hay varios proyectos en mente, y bueno, veremos cuando termine el juego las cosas que hago. Cuando ves para atrás, ¿no? Me imagino que ya en este tramo final de tu carrera ves todo lo que hiciste, ¿no? ¿Te sentís contento con tu carrera realizada? ¿Estás orgulloso? ¿Hubieses hecho más? Sí, muy bien. Todo me costó, ha sido sacrificio, nunca nadie me ha regalado nada, y bueno, estoy orgulloso con eso. Creo que es cuestión de esfuerzo y de sacrificio. Jugué todo lo que un jugador puede jugar, tal vez faltó jugar en Euroliga, pero bueno, después lo demás, todo está todo cumplido. Creo que bueno, lo importante es que me divertí, que me divierto en la cancha, que siempre entregué el 100%, más allá que uno puede jugar bien o mal, y bueno, siempre respeté con todas las reglas, y bueno, y traté de hacer lo mío. Una de las cosas que me critico es que de ser muy generoso, tendría que muchas veces tenía que haber pensado más en mí, en mi forma individual, y no tanto en el equipo de otra gente, pero bueno, contento y orgulloso y tranquilo de que lo di todo. El que habla en todo red a esta hora de la noche es Daniel Farabelo, nos está contando de su carrera, nos está contando de sus sensaciones llegando ya a esta etapa final. La gente que te recuerda, que manda mensajes, que dice Chichi un grande, cuánta magia Farabelo, ¿cómo crees que te va a recordar la gente? Espero que me recuerde como buena persona, como buena persona. No he tenido problemas con nadie nunca en ningún lugar ni en mi equipo, así que eso lo que inculco a mis hijos también, ser primero una buena persona y bueno, después en lo deportivo siempre jugar al 100%. Como dije antes, pueden salirse mal las cosas, pueden salirse bien, pero uno está tranquilo cuando deja todo y respeta tanto a los dirigentes como a los jugadores, como a tus compañeros, como al cuerpo técnico, así que sí, espero que bueno, que eso, más que nada que me recuerde por buena persona y no por otra cosa. Sos una buena persona, fuiste una buena persona dentro del básquetbol y seguirás siendo una buena persona, eso no va a cambiar. Un poco me gastaste bastante. O cada vez que me ve me cargas un poco, pero bueno, eso lo podemos obviar, digamos que está en otra columna. Nunca he mentido, pero ¿nunca? Nunca he mentido, digo. No, pero está mal, es feo jugar con la verdad del otro así de esa manera, es feo, feo. No, siempre con buena onda, lo importante es que siempre con buena onda. ¿Cuál fue el mejor club donde jugaste, Dani? ¿O los mejores? No, creo que todo. Siempre hubo momentos duros, pero buenos en otro sentido. Creo que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por ahí estabas bien en un equipo y estabas mal económicamente en ese equipo, o otro, ya estuviste mal y económicamente estaba muy bien. Así que lo disfruté en todos los sentidos. Así que no te puedo decir dónde la pasé bien, dónde la pasé más o menos, dónde la pasé mal. Así que creo que lo respeto a todos, no sabría ubicarlo en una posición, así que cada uno me dio todo lo que pudo y yo le respondí con lo que pude. Pero siempre con la misma, el mismo respeto y sinceridad de siempre. O sea que te retirás cuando termina esta temporada en el Sport Club de Cañada de Gómez. Exactamente. No sos como Mirtha Legrand, que se retira y sigue nunca, jugando. Nunca, nunca. Yo digo que me retiro. Es una decisión tomada y bueno, esperemos. No creo que la vayas a cambiar. Más atrás mi decisión, pero bueno, nunca se sabe. Daniel, 12 de la noche, se viene el boxeo, primero las noticias, estamos en la red. En todo red, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto. Ojalá que tengas un buen final de carrera, Independientemente del resultado, que lo puedas disfrutar, que lo puedas terminar bien, y el agradecimiento por tantos años de magia. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, gracias a ustedes por siempre estar, y bueno, un saludo grande a toda la gente del básquet argentino. Saludo a la familia. Chau, Chiche. Igualmente, un abrazo. Chau. Ahí está, Daniel Farabelo.